atención la bolsa. Estamos comenzando el café mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida El Puerto 99 en Valencia, igualmente en la avenida La Plata 45. Sí, la Imperial del Quindío con panadería colombiana. Igualmente, platos típicos en general. Vamos a encontrar mucho sabor allí en la Imperial del Quindío. Y también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Asimismo, en el sector Torrefiel de Valencia, Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Latinos FM 107.9, la más popular. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos a la actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta del tiempo. Hace mucho frío en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, pero el panorama se repite en toda la geografía española. Incluso en algunos puntos se alcanzan temperaturas bajo cero. En el caso de la ciudad de Valencia, la temperatura estará oscilando entre los 9 y los 14 grados este jueves, que además trae algo de lluvia. Eso sí, chubascos débiles. Pasamos inmediatamente a dar cuenta entonces de los indicadores económicos. Atención, ¿cómo arranca la jornada? Empezamos como de costumbre dando cuenta del cambio del euro respecto al dólar. Más adelante vamos a estar haciendo un repaso de la cotización del euro respecto a las demás divisas del continente americano. Ahora nos detenemos en el dólar. Se cotiza a 1,9. Vamos también a conocer la cotización de el petróleo, que aparece en primer lugar de las materias primas. El petróleo se cotiza hoy en $77.37. Y el IBEX 35, hablamos de las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.067 puntos. Es el panorama de la economía. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares más importantes en este orden. Destacamos que las rebajas en energía, transporte y alimentos y subsidio por paro, estas son las medidas que decaen o se salvan de los tres decretos que ayer, en todo caso, estuvieron a punto de hundirse, pero que finalmente salió a flote. Esa es la noticia en el contexto de la economía. El gobierno que salvaba los decretos de crisis y de justicia, pero pierde el de la reforma del subsidio de desempleo. En resumen, este es el panorama en el contexto de la economía, hablando de las noticias más importantes. Se logró salvar el decreto ómnibus relativo a la justicia y función pública y el de las medidas anticrisis gracias al acuerdo in extremis entre el Partido Socialista y Juntos por Cataluña. Juntos por, bueno, se le conoce como Junts. Para la gente que lo sigue desde otras regiones de España y desde fuera del país, especialmente desde América Latina, el partido político Junts, que quiere decir juntos, ha decidido finalmente abstenerse en el Congreso para facilitar la convalidación de los decretos en que se votaban este miércoles. Y hay algo muy importante en este sentido, y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido las competencias de inmigración a Cataluña para que precisamente Junts salve sus decretos. Siguiendo con más de la actualidad, ya en el contexto internacional y más exactamente de América Latina, las fuerzas militares de Ecuador abatieron a 5 terroristas y detuvieron a 329 personas, según el informe del jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela. Este ha sido el primer informe oficial sobre las operaciones realizadas en el país, en que lleva más de 24 horas de actos violentos en todo el territorio. Se ha pronunciado el presidente Daniel Noboa y más adelante vamos a estar escuchando esas declaraciones. Entre las medidas que ha anunciado se destaca la deportación de más de 1.500 presos, especialmente colombianos. Por otra parte, vamos a dar cuenta también de las reacciones internacionales. Mucha solidaridad con Ecuador. También tenemos, por supuesto, las reacciones desde España, porque el presidente del gobierno, ayer en la reunión con el cuerpo diplomático español, envió un mensaje de solidaridad al presidente Daniel Noboa y a la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, son muchos los pronunciamientos que vamos a encontrar en el contexto internacional sobre la situación de Ecuador. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes, en que estaremos desarrollando en la segunda parte de nuestro programa. Se está jugando la Supercopa de España en Arabia Saudita. Ya tenemos el primer finalista. Gran partidazo, hasta con 8 goles, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Impresionante. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces Latino Deportes. Estamos cargados de mucha información deportiva. Hoy toca la segunda semifinal. Y lo esperado en las semifinales de la Supercopa de España llegó a la hora que debería llegar. Un señor partidazo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y un marcador que es digno de comentar y de hablar. 5-3 venció el Real Madrid a un Atlético Madrid que lo dio absolutamente todo. Y es que los jugadores en los últimos minutos de la prórroga prácticamente no podían ni correr. Algo que quizá aprovechó muy bien Brahim Díaz para que en el minuto 122 hiciera el gol, el quinto gol del Real Madrid. Y es que la carrera que se generó después de que se devolviera el balón desde el campo del Real Madrid hacia el campo del Atlético Madrid fue imposible para los defensas y para el mismo Black, que estaba tratando de hacer gol en el campo del Madrid. Los goles del Real Madrid fueron de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Stefan Savic de propia puerta y Brahim Díaz, como habíamos dicho, en el minuto 122. Y por parte del Atlético Madrid, de Mario Hermoso, Antoine Griezmann y Antonio Rüdiger, que también lo hizo en propia puerta del Real Madrid. Y para hoy esperamos ver otro señor partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Osasuna. 8 de la tarde. No podemos perdernos las emociones que está generando la Supercopa de España, que se está jugando en Riad, Arabia Saudita. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, más deportes en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Continuamos con Carlos Angulo, que nos comparte ya entonces la nota ecológica del día. Ese es lo primero que tiene. Sí, efectivamente, lo primero de Carlos. Hoy, nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, un ferry eléctrico reduce un 33% las emisiones de dióxido de carbono y forma parte de la flota de Balearia. Un ferry eléctrico de Cap de Barbaria de Balearia opera desde el pasado mes de noviembre entre Ibiza y Formentera, disminuyendo un 33% las emisiones de dióxido de carbono respecto al Posidonia. Este ferry para pasajeros y mercancías al que ha sustituido es un dato que supondría anualmente poder reducir alrededor de 1.300 toneladas de dióxido de carbono respecto al barco que operaba antes, y esto es gracias a su propulsión eléctrica durante todas las fases de aproximación, maniobra y amarre. En los puertos de Ibiza y Formentera, el Cap de Barbaria no emite gases contaminantes a la atmósfera y además elimina totalmente las vibraciones y la contaminación acústica en puerto y considerablemente durante la navegación debido a este tipo de propulsión eléctrica. Este ferry eléctrico está calificado por encima de la media de la flota en todos los aspectos, destacando el trato del personal y la limpieza, así como un innovador sistema que promueve un viaje que es ecoeficiente y sostenible, siendo un ejemplo para el resto de Europa que podría imitar este tipo de modalidades para todas las embarcaciones que realizan viajes de distancias tan cortas. Gracias, Carlos, que más adelante nos estará compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos todos los días, desde las 8 de la mañana en Latinos FM, igualmente en La Voz Latina. En el caso de Latinos FM se ha dado un paso muy importante en lo que tiene que ver con el DAP. Estamos más fuertes esta temporada, llegando por todos lados, tanto por el FM como también por esta nueva incorporación tecnológica que ya pueden disfrutar, especialmente quienes van en sus vehículos o en su vehículo, y que nos pueden seguir exactamente en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Pueden conseguir el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y aquí está también nuestro saludo musical por cuenta de un gran artista que ya esta semana sonaba en nuestro programa Arrancando. Se trata de Rubén Blades. Caminando se aprende la vida. Mucho ánimo, mucha fuerza. Ya le vamos a contar por qué el maestro Blades comienza nuestro programa en lo que tiene que ver con el apartado musical. Feliz día para todos. comenzar el día con buena música, escuchando a uno de los grandes, como es el maestro Blades. Y además una canción, una de las tantas que tiene el maestro Blades, que nos da ánimo, que tiene un mensaje para compartir. Caminando es una canción con un mensaje muy profundo que nos ayuda a impulsar cualquier día. Sí, de pronto cuando no estemos bajos de ánimo, ahí está Caminando. Así se aprende la vida. Caminando se aprende la vida, lo dice el maestro Blades, intentando darle ánimo a un amigo, a un colega. Ricardo y Bobby, por eso escogí esta canción. Y es que precisamente este 8 de enero el cantante puertorriqueño acudió de nuevo a sus redes sociales para lamentar la muerte de su eterna compañera Rosemarie. El cantante Rubén Blades lamentó el fallecimiento de la compañera de su amigo, colega y hermano, como dice él, Bobby Cruz, Rosemarie. Vamos a dar cuenta por aquí el mensaje que escribió concretamente el maestro Blades para expresarle las condolencias y también expresar su tristeza por la muerte de la mujer de su amigo. Tuve el placer de conocer a Rose y fui testigo de su calidad y su entrega. Recibe nuestro abrazo y afecto, Bobby, en este momento tan difícil. Nunca estará solo, indicó el intérprete de Amor y Control y Caminando, que estamos escuchando. Bueno, desde aquí también nuestra solidaridad al maestro Bobby Cruz, como se lo están expresando sus amigos, en este caso el maestro Blades. Desde aquí, desde el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana, también toda nuestra solidaridad. Sabemos que tienen mucha fuerza los músicos, encuentran precisamente refugio en la música para salir de esas situaciones. Cumplió Rossi, le aportó mucho a su proyecto musical. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de todo lo que pasa en el entorno de nuestra música, de nuestra cultura en general. Feliz día para todos. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. El ritmo que te prende, Latino FM. Go! goza la mejor salsa con Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Hacemos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Restaurante Patacón Tostado. Todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, Patacón Tostado. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. De jueves a martes. De manera que hoy es el día perfecto para visitar Patacón Tostado. Momento en el Café Mañanero para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero hoy. En el tema político del día tenemos la salvación por parte de Pedro Sánchez del decreto anticrisis tras repetir la votación en el Congreso de los Diputados en el día de ayer. Y es que en la primera votación había salido adelante el decreto ómnibus y había decaído el nuevo subsidio de desempleo por los votos en contra de Podemos contra la medida impulsada por Yolanda Díaz. Y es que el gobierno ha conseguido finalmente sacar adelante ese decreto de medida anticrisis que incluía la reducción del IVA de alimentos, energía y ayudas al transporte, tras tener que repetir la votación después de un empate inicial. Y es que en un giro de última hora, Moncloa ha conseguido que Junts se abstenga en las votaciones de este miércoles a cambio de una batería de sesiones que incluyen la sesión a Cataluña del control total de las políticas de inmigración, la eliminación del artículo que abría la puerta a paralizar la amnistía en Europa, la publicación inmediata de las balanzas fiscales, la asunción total por parte del Estado de las subvenciones al transporte público, el reconocimiento de los derechos históricos del régimen local catalán, el impulso al regreso de empresas a la comunidad autónoma y la eliminación del IVA del aceite. Y en el tema político del día, nos preguntamos, con todas estas concesiones que ha conseguido Junts en el primer debate del Estado para sacar adelante estas tres leyes, ¿está demostrando el poder que tiene sobre el gobierno de Pedro Sánchez? Y también nos preguntamos, ¿qué más va a pedir Junts en los próximos debates del Parlamento español, sabiendo que tiene el sartén por el mango? Tema político del día. Vamos a abordar el apartado de la inmigración porque le han concedido a Cataluña la gestión de la inmigración. Mejor dicho, le han concedido a Junts la gestión de la inmigración. Pero por otra parte, vamos a abordar después de la pauta publicitaria, vamos a ver lo que está pasando al otro lado del Atlántico, exactamente en Ecuador. Les adelanto estas palabras de Daniel Noboa, el presidente del país. Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir, yo les doy el indulto. Ya, a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. ¿Salen? No quieren salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca. No había pasado nunca. Están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora, ese miedo tiene que estar en ellos. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, desafiando a los violentos.

Es un documental maravilloso sobre la gira de conciertos en que realizó el maestro Juan Luis Guerra en 2023. Ya está disponible en las redes sociales, por ejemplo en YouTube. Juan Luis Guerra, Entre Mar y Palmeras, Tour España 2023. Es nuestra primera vez en Fuengirola y tenemos muchísimos deseos de tocar y de ver la reacción del público, que sé que va a ser buenísima, y vamos a disfrutar y a compartir muchísimo con nuestro público. Juan Luis para mí significa inspiración, es uno de mis cantantes favoritos, donde me inspiraron en momentos difíciles de mi vida, y en cada letra de él siento la presencia de Dios. Mi prometido manejo desde Inglaterra para poder cumplir mis sueños, y por fin estoy feliz y no puedo decir más. Trigo y verdura, para evitar en una nube de levadura, y que tú me quieres, Rosalía, dímelo pronto, que te entristeces sin mí, Rosalía, dímelo pronto, que mi cariño te quema, Rosalía, dímelo pronto, sin ti soy un alma en pena. Buen documento para disfrutar. El swing. Entre Palmeras. Al mejor vestido. Entre Mar y Palmeras. Es la cosa. Tour España 2023. En buen momento musical aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos comenzando nuestro programa. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en La Plata 45, Avenida La Plata 45, en Torrente Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Ya viene el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos entonces, no, el primer sorbo de actualidad, el monólogo de actualidad a continuación. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos una vez más aquí en el Café Mañanero para abordar el monólogo de actualidad, donde vamos a repasar los temas más importantes, tanto en España como en América Latina. En el caso de España, nos detenemos en el ambiente político y voy a quedarme exactamente con el apartado de la inmigración, porque resulta que la Generalidad de Cataluña se hará cargo de la inmigración en esa comunidad gracias al traspaso integral de todas las competencias estatales en la materia, más los recursos correspondientes. Todo esto lo ha logrado el partido Junts o Juntos, que está en manos de Carlos Puigdemont. Recordemos, presidente de la Generalidad en el año 2016-2017, cuando decidió independizar Cataluña de España. No lo consiguió En consecuencia, se tuvo que exiliar en Bélgica. Y allá está, ha estado durante todo este tiempo. Ahora pues se ha convertido en socio del gobierno de Pedro Sánchez. De esa forma logró la investidura y está sacando adelante algunas iniciativas, pero con muchos apuros, como el que se vio en el día de ayer. Le va a costar muchísimo gobernar a Pedro Sánchez con Junts por Catalunya. Pero volviendo al tema de la inmigración, algo que es inédito en la historia política de España, de que se le conceda a una comunidad la gestión de la inmigración, me queda la duda que cuál va a ser el manejo. Me queda la duda, insisto, cuál va a ser el manejo que le va a dar Cataluña a la inmigración. ¿Por qué le interesa la inmigración? La Generalidad de Cataluña, en virtud de un pacto entonces entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, quienes aluden a los artículos 150 de la Constitución, dice que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante o ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley entonces proveerá, en cada caso, la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Es decir, la inmigración en Cataluña pasa a depender en exclusiva de una administración autonómica gobernada ininterrumpidamente por partidos nacionalistas, supremacistas, en algunos casos calificados como xenófobos, y de arraigada tradición marginalista, vamos a quedarnos en ese término, ¿no? Discriminatoria. ¿Por qué le interesa, insisto, a Carles Puigdemont el tema de la inmigración? Evidentemente será el tiempo el que nos permita descubrir las intenciones. De momento no se conocen. Solo ayer fue la votación y se conoció esta decisión. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, recoger opiniones al respecto, porque esto es inédito en la historia de la inmigración. ¿Traerá beneficios a la inmigración y a la sociedad española? En este caso, a la sociedad catalana. ¿Cuáles son las intenciones de Junts con la inmigración? Nos quedamos en este interrogante. Miramos al otro lado del Atlántico para dar cuenta. Bueno, antes de ir al otro lado del Atlántico, debo decir que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con su cuerpo diplomático. Es una reunión habitual que hace todos los años y presumió de cómo ha gestionado, cómo ha evolucionado España según su criterio. Tengo entendido que por aquí tenemos algo de lo que fue esa reunión de Pedro Sánchez con el cuerpo diplomático. Sí, aquí está. Por primera vez en la historia, la promoción de ingreso a la carrera diplomática contó con más mujeres que hombres. Y este año ha vuelto a ocurrir. Y a mí me parece que esta es una extraordinaria noticia que demuestra que, aunque queda muchísimo camino por recorrer en todos los ámbitos de nuestra sociedad, también, sin duda alguna, en el ámbito de la diplomacia, España es un país que apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y creo, además, que es así como nos ven en el mundo, como un país que es referente en todo lo que tiene que ver con la igualdad y, en consecuencia, en la causa del feminismo. El tema del feminismo y cómo cree Pedro Sánchez que se ve España desde fuera. En ese mismo acto le expresó la solidaridad a Ecuador con lo que ha estado pasando en el país. Rechazó, desde luego, los actos violentos y puso de manifiesto las estrechas relaciones que tiene España con Ecuador. Esto en una cascada de solidaridad que ha recibido el gobierno ecuatoriano tras los hechos ocurridos este martes, donde recordemos una banda criminal se tomó en primera instancia un canal de televisión, amenazó, secuestró por un corto tiempo a los empleados. Luego también se presentaron una serie de actos violentos, ataques. Se presentó un goteo de acciones violentas por parte de grupos narcotraficantes, pandillas o al servicio del narcotráfico, lo cual ha generado todo un caos en el país y ha llevado al gobierno a tomar medidas extremas. En un contexto particularmente sensible, donde la ciudadanía merecía ser informada de manera oportuna. Y como decía alguien en la red social X, ahora en la mañana, ante el silencio del presidente, que no fue sino hasta hoy, que no dio una rueda de prensa a todos los medios de comunicación, sino una entrevista a un solo medio, ese silencio se llena o de alguna manera se compensa con las gestiones diligentes y oportunas de un medio de comunicación que se encarga de tenernos al tanto de lo que había pasado. Si no había ese enlace, que también lo hicieron ustedes de manera bastante responsable y comprometida con la ciudadanía, pues quizás no nos enterábamos de lo que pasaba. No hay ninguna ilegalidad en lo que se hizo. Entonces, si el presidente Noboa fuera a investigarles, creo yo que primero tendría que justificar esa orden de investigación en base a alguna norma jurídica, que le voy a ahorrar el tiempo, no la va a encontrar, porque estos actos de ninguna manera fueron ilegales. Más bien, como digo, esta difusión de esta información es un discurso especialmente protegido bajo el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto no debería ser objeto de ningún tipo de sanción posterior. Se está cuestionando al canal Tele Amazonas porque retransmitió la señal de TC, que fue el canal que asaltaron la banda criminal. Cuestionó ayer en una entrevista el presidente Daniel Noboa ese hecho. Yo durante todo el día estuve esperando unas declaraciones del presidente Daniel Noboa. Todos estábamos atentos a ver cuál iba a ser la reacción de Daniel Noboa. Y solo hasta ayer fue que se conoció una entrevista que concedió una radio y que vamos a compartir a continuación. En esa entrevista fue donde anunció algunas decisiones tras lo ocurrido. Entre estas se destacan la expulsión del país. Así, la expulsión del país, no deportación como tal, de unos 1.500 presos. Recordemos que la crisis en que ha estado atravesando Ecuador se derivan principalmente desde las cárceles. Y continuando con las cárceles, anunció el presidente Noboa la construcción de al menos dos cárceles importantes. Dos cárceles. Y en este sentido se diferencia algo muy importante de Colombia. Mientras en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado que va a excarcelar a los detenidos porque hay hacinamiento de presos, en lugar de construir cárceles. Me parece la medida menos idónea, ¿no? Justa. Si alguien está cumpliendo una condena, si lo van a sacar de la cárcel, que sea luego de haber cumplido la condena, no porque haya hacinamiento. Bien, pero volviendo al tema de Ecuador. Ayer también, evidentemente, se pronunció el presidente Noboa sobre la solidaridad que ha recibido de parte de la comunidad internacional, que le ha expresado su apoyo, por ejemplo, desde Argentina. El presidente Milei incluso le ofreció hasta efectivos de la policía. Igualmente Estados Unidos, Colombia también, pero el anuncio de la expulsión de los presos tiene polémica, trae polémica, porque debe ser algo que se debe realizar mediante acuerdos con el país, porque es un peligro dejar libre a quienes han cometido delitos. Otra cosa es que no se ha resuelto su situación, pero se refirió concretamente Daniel Noboa a quienes están pagando condena y en consecuencia deben cumplir la pena. Escuchemos algunos apartes entonces de la entrevista que ayer ofreció Daniel Noboa y que es lo más importante que se tiene de sus comparecencias ante los medios de comunicación. Estamos planificando una fiesta. Esto de acá es una medida extrema que hemos tenido, hemos estado obligados a tomar por la situación en la que vivimos. Tenemos que recortar gastos, que eso de ahí, como Estado, lo tenemos en nuestra planificación de eficiencia económica. Reducir gastos, reducir egresos de parte del Estado. Asimismo, tenemos la asistencia internacional, que la estamos aceptando. De todos los países que nos quieren ayudar, Estados Unidos se pronunció, Perú, Argentina, Israel, Canadá, China, Colombia, Rusia. Sí, Colombia no. Dijo que nos querían ayudar. Yo les dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de cinco años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar y tratados internacionales podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera y muchas gracias, quédense por allá. Esos son los tipos de medidas. También financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado, de ahí sale el dinero, pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos. Porque la gente también quiere, o sea, quiere pero la plata le alcance y quiere trabajar y quiere salir adelante. Vamos a continuar con el tema de los presos. Vamos con el tema de los presos porque es muy interesante. Hay una respuesta por parte de Colombia en torno al anuncio que ha hecho Daniel Noboa y es muy importante. Atención al ministro del Interior de Colombia, que ha respondido al anuncio hecho por el presidente. ¿Y en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos disponibles? No, por supuesto que no. Pero esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena, y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. Esperemos a ver qué ocurra. Ante todo, yo quisiera manifestar lo siguiente: un genuino sentimiento de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Eso que está pasando allá nos conmueve. Esperamos que puedan resolver esta crisis rápido, del mejor modo posible, y en ese sentido decirle a las autoridades del Ecuador y a la opinión pública que cuentan con la colaboración del gobierno de Colombia en todo lo que podamos hacer dentro de la ley. Espero que no lleguemos a una situación como la que usted nos menciona, pero si eso ocurriera, pues aplicaremos las consecuencias de la ley, que son las que le he descrito hace un momento. Usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos disponibles. No, por supuesto que no. Pero esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena, y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. Esperemos a ver qué ocurra. Ante todo, yo quisiera manifestar lo siguiente. Bueno, ahí estamos volviendo a escuchar el mensaje de parte del gobierno colombiano. Es muy interesante la polémica, la medida viene anunciada de una polémica. Viene acompañada, perdón, de una polémica por la forma como lo expresa el presidente Daniel Noboa. Es expulsión en lugar de repatriar o hacer uso de esos acuerdos. Tengo entendido que él posteriormente, no sé si fue alguna ligereza, tenemos entendido que la situación no es fácil en el país, porque también sería un peligro para cualquier país a donde vayan estos detenidos. No son unas santas criaturas a las que van a deportar, ¿no? A ver si escuchamos al presidente Noboa ampliando un poco más la información sobre este particular y refiriéndose también a la construcción de más cárceles en el país. ¿Cuáles son ¿Cuál es la demanda laboral real y en qué carreras para poder ofrecerle a los jóvenes oportunidades? Otro tema muy importante. Parte de esto es porque han estado acostumbrados a que no les pase nada, a que no sean procesados como terroristas. En el delito de terrorismo, eso ahí cambian bastantes cosas. Y sí se analizará caso por caso en la corte para ver cómo serán tratados. Pero ya se está viendo un procedimiento, un accionar diferente de las Fuerzas Armadas de lo que antes pasaba. Antes los agarraban y estaban muertos de la risa. Ahora ya piden que se acogen al Tratado de Ginebra, que los derechos humanos, que son unos pobrecitos. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando. Entonces también ya debemos de volver a implementar el miedo de irse preso. Hay gente que ya había perdido totalmente el miedo de irse preso. Como que bueno, ya me voy. De aquí salgo. Exacto, de aquí salgo, o adentro estoy protegido, todo bien. Ahora la cosa va a cambiar, ya la dinámica cambia. Ya también el procesamiento mental de esa persona dice, bueno, ya si es que robo, ya no me voy pues como de vacaciones a la cárcel. Ahora sí la tengo mal. Si es que hago un acto terrorista, voy a ser procesado como terrorista, ya no como alguien que está portando armas o alguna cosa de eso. ¿Cómo limpiar esa corrupción, por ejemplo, que estos de crimen organizado se ha infiltrado en todo ejecutivo, legislativo, judicial y hasta en todo y contra todo eso es lo que se enfrenta al país? Bueno, primero temas como el de la consulta. Existen preguntas claves que estoy seguro que la gran mayoría del país va a estar a favor. Eso es uno. Dos, que las personas que asisten a estos grupos terroristas son parte de la organización terrorista. Eso no había pasado antes. No había pasado antes. En los últimos gobiernos se había declarado terrorismo. El Ecuador está atacado por el terrorismo. Así, no se decía quién, no se decía qué grupo, no se decía dónde operaban. No estaban identificados. No estaban identificados. Entonces no puedes tener algo que es etéreo ahí. Es como una nube. Fantasmas. Un fantasma que no sabes cómo identificarlo. Ahora se sabe con nombre y apellido cuáles son los líderes, cuáles son los grupos que están, que forman parte como grupos terroristas. Estamos en un estado de conflicto armado no internacional, lo cual, pues el procedimiento de las Fuerzas Armadas va a ser muchísimo más duro. Más drástico. A propósito, señor presidente, Jonathan Huamán dice: señor presidente, buenos días. Los policías, militares, inteligencia, sabe dónde se ubican los grupos terroristas. ¿Por qué no van directamente a su zona y dan guerra ahí? Zonas de Guayaquil, Santo Domingo, Machala, Quevedo, Manta. Los presos siguen con celulares enviando videos. ¿Cómo tienen acceso al fluido eléctrico? Se supone que ya no deberían tener electricidad para estos fines. Aún peor señal, dice, por favor, ¿cuál es su respuesta? Primero, llevamos 20 horas en este estado. Ya se han aprendido